encuentro segura, estoy en mi zona. Soy chambeadora, no voy de mamona. Mirada de impacto, pose flexiona. Modo canelo, los dejo en la lona. Puro padela, nunca gachona. Menos me paro, diga la Madonna. Bailo cualquier ritmo, igual que la chona. Cuidao, soy una cabrona. Soy una cabrona.